Bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. It's fun to stay. FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. ¿Quieres esconder que no sé qué es? Y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando I'm

vez se nos fue el amor con la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Me sube la bilirrubina. tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, no, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, no, es un amor que contamina. Ay, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Someone that you can love. FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca, Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. acidito y dulcecito. Así es el nuevo hit sabor a mandarina. Y en combo con una arepita, buñuelo o empanadita. Uf, es refrescante y delicioso. ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en presentación PET 500 mililitros por solo 2,000 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.